Esto es una exposición de fotos de cuando hice el servicio militar en Marruecos, en Ceuta, que estaba en nuestro cuartel, y el periodo de instrucción en Bastaza, al lado de Sahuén. Y bueno, aquí están las chiquitas que conocíamos, las moritas, y bueno, pues ahí está todo. También hay una foto de cuando yo tenía 7 años con mis hermanos y mi madre en plena guerra civil, y detrás se ve un cartel que pone obreros y tal, estaba el Frente Popular en Madrid, cuando mataban a los frailes y a las monjas y a los curas y tal. Vale, pues hasta ahora. Som gror och växer frö, spikar kärn.